En el fondo, en lo más hondo, va quedando un solo plan: revolución y libertad. ¡Feliz cumpleaños, querida Nexo! Entre el miedo más violento y el infierno... La Nexo nació un 6 de diciembre del 2008 como un sueño de un grupo de jóvenes estudiantes de comunicación, convirtiéndose en la radio comunitaria de las Sierras Chicas. Desde sus inicios, el equipo periodístico de La Nexo se propuso ampliar la palabra a la comunidad, llevando a cabo diversos talleres de comunicación en escuelas e instituciones de la zona, con el firme propósito de trabajar en red por una comunicación más democrática. En el 2010 La Nexo se integra a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con una gran alegría. Ya por el 2013 La Nexo recibe la licencia oficial para transmitir, marcando un hito para la radio. En el camino recorrido compartimos muchas felicidades y también algunas tristezas. El 15 de febrero del 2015, La Nexo sufrió junto a cientos de vecinos las trágicas inundaciones. Con el apoyo de los oyentes, logró volver al aire y fortalecer el proyecto. Te abrazaría hasta que se nos... Este año cierra la gran noticia esperada por todos. La Nexo cumplió su sueño de tener sede propia gracias al Club Quilmes, dejando atrás sus inicios en Barrio Cóndor Alto y luego de transmitir también desde el centro mismo de Villa Allende. Porque he vuelto a nacer. A lo largo de estos 9 años, fueron muchas las actividades que realizó la Nexo. Desde la cobertura de las distintas elecciones con la distintiva mirada local, eventos culturales, radios abiertas y reflejando el acontecer diario de cada localidad de las Sierras Chicas. Pasaron por la emisora y son parte de ella numerosas organizaciones sociales, artistas y los protagonistas de lo que sucede en nuestros territorios. Así, la radio fue creciendo día a día, donde nos encontramos en el 93.9 del dial y en las distintas plataformas digitales. A los queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en estos primeros 9 años. Felicidades, querida Nexo. Felicidades, querida Nexo. Interpretar las voces transformadas en canción. De esas cosas que no dije, las que no pude decir. Si te tuviera enfrente para que puedas sentir, te abrazaría hasta que se nos pegue la piel, hasta que el tiempo cure tu temor a perder. Es que voy a comer.